Ritmo de cumbia, esta es la cumbia que no para. Ritmo de cumbia, esta es la cumbia que no para. Ritmo de cumbia, esta es la cumbia que no para. Escucha, vida mía, aquí te traigo sabor, sentimiento, hey, sonido profesional. Aquí está.